tirado en un rincón y sigo de no verte, perdido en esta cama vacía, cansado de esperarte. Por tu culpa, mi amor, por tu culpa, ya mi vida no tiene valor. Pensando solamente en ti.